Sant Boi. Més de 40 anys amb tu. Muy buenas tardes, señoras y señores, aquí desde Radio San Boi, desde 89.4 de FM. Hoxe temos un programa, pois, feiticeiro, como decimos nosos galegos, un programa que vai ser feiticeiro, se non se nos torce ao longo do programa. Vamos a estar dúas oriñas falando en galego, e tamén parlarén unha mica en catalán, sí. Porque tenen un escrito da Girona. No, de Barcelona. Bueno, aquí de l'Hospitalet. Exacte. De l'Hospitalet. I parlarem també, com no, català, que és un llibre... parlarem del llibre este de Aventures a Galícia. A Galícia. Vale. Però també parlarem de... d'edicions interessants, que la primera convidada serà... Sí, la nostra, a nostra amiga querida Maria Solar. Muy bien. Bueno, vamos a presentar o equipo e o enderezo que temos por aquí. Vale. Como en Linas Vías de Son temos a Fernando. Muy buenas tardes, Fernando. Aquí a miña dereita empezamos por Tomás. Muy bien. Muy buenas tardes, Tomás. Buenas tardes. Y aquí, o meu carón, Xulio Couchil. Muy buenas tardes, Xulio. Muy buenas tardes, benvidos, queridos ointes. Que galegos no vais, hoxe, o programa anterior, o día de San Jordi. Exactamente, sí, señor. Y que este que nos fala, Armando Fernández, aquí en Galegos no vais. Teñan en conta que este programa emítese cada venres. Dime, Xulio, no, en Radio Fene, en Radio Fene, de 3 ás 3 da tarde. Ás 3 da tarde. De 1 a 3. No, ás 3. Ás 3, sí. A partir das 3. A partir das 3. Moi ben. Bueno, pois seguimos aquí, pois neste bocadiño de música, vamos a chamar a primeira convidada, non? Vamos poñer a primeira salsa, veña. Que é a música. Así que bueno, pois xa temos outro lado do fío telefónico a nosa primeira convidada, que é María Solar. E vamos darlle boas tardes. Vale. Muy boas tardes, María. Que tal? Moi boas tardes. Boa tarde. Parece que te escoitamos así un poquinho de lonxe, que debes estar un pouco lonxe agora, non? Bueno, estuve en Santiago, pero ah, bueno. Telefónica. Sempre andamos cerca, don Galegos. Unha grande escritora e periodista que, sí, ademais de escribir varios libros, o que nos chama hoxe a atención, por iso te chamamos, precisamente porque vas a estar aquí na grande festa que se fai aquí en Barcelona, concretamente, que o día de San Jordi, o día do libro, o día da rosa, un día que vas a disfrutar, xa verás que sí. Eu xa te dicía a Mico Pechado que vas a ter moito éxito, porque nosotros somos talismán para as persoas con que falamos. Ben, moi ben, ter un talismán. Pois eu vou con moitísima ilusión, porque nunca estive no San Jordi. Sempre o vim pola tele, sempre me contaron. Pero pareceme algo extraordinario. E despois que me montaron na editorial en Contraluz, unha maratón, porque vou polo menos a nove sitios a asinar. O noso compañero que temos aquí, además convidado hoxe tamén de honra, que se chama Tomás María Porta e Calcina, pois resulta que, podeche dicir, non sei, pero que creo que a experiencia que vais a ter vai ser extraordinaria, ¿verdad, Tomás? Yo tengo que hablar en castellano, en catalán, voy a hablar en castellano contigo. A ver, el día de San Jordi es una fiesta muy, muy especial, porque de alguna manera saca lo mejor que tenemos nosotros, ¿no? Uh-huh. Es decir, nos saca la cultura, nos saca, es nuestro San Valentín, uh-huh. O sea, el San Valentín de los catalanes, es San Jordi. Sí, sí. Y es el día que los hombres, en principio, le regalan un libro a la mujer y una rosa, y la mujer le regala una rosa, perdón, la mujer le regala un libro al hombre, ¿no? Antes no iba así, antes era que el hombre le regalaba una rosa a la mujer y la mujer un libro al hombre, pero ahora ya no va así, ahora las señoras se llevan las dos cosas, ¿no? Llegará un día, espero, que nosotros también nos regalen una rosa, porque la igualdad tendría que ser eso, pero yo creo que es un día precioso. Bueno, espero que lo disfrutes mucho. Vale. Bueno, vamos ao allo, que é importantísimo. Sí. Primeiro, felicitarte porque ese libro que vas a presentar é un libro de grande interese cultural, non somente en galego, sino tamén porque está traducido tamén, según teño entendido, La culpa, non? Sí. Sí, está en castelán, está en catalán. Ah, moi ben. Entón, pois, en catalán tivo un recibimento extraordinario, estiven aí comendo cos libreros de Barcelona, cos de Girona, cos de Tarragona, estou no vendo que o teñen pues, recomendado moitas librerías, e eu, de verdade, que me están tratando tan ben os libreros catalán e os lectores catalán, que estou moi contenta. En Manresa tamén te recomendan, pero sí. Ademais este libro foi xa premiado, por así decir, posto que é o Premio Xerais de Novela do 2022. Sí, ademais, como estos días me están facendo tamén entrevistas así por toda España e tal, pois tamén é un placer poder contar o que é o Premio Xerais, non? Que é un o premio moi destacado en Galicia. E logo que é moi bonito que eu escriba en galego e que saindo da nosa lingua e saindo do galego, que logo te traduzan tanto o castelán como o catalán e que podas chegar a calquera sitio, non? Uh-huh. Sin renunciar a escribir na nosa lingua, non? Exactamente. Entón, sí, eso é o máis fermoso de todo, claro que sí. Bueno, para nós unha honra, además un privilexio, pues, terte aquí na nosa radio. Agradecerche moitísimo que aceptaras a noso convite. Bueno, hai que lle decir a todos os nosos ointes que precisamente a partir das 10 da mañán ti estarás en diversos sitios. Primeiro no Paseo da Gracia, no, en Abacus, despois na Pedrera, despois en Conde Borrell, despois, bueno, hasta as 8 ou 9 da tarde. No, sí, creo que hasta as 9 da noite. Eu vou ir por onde me leven, porque como non coñezo Barcelona. Vale, baste cansar de puntos para asinar, ali estarei onde me digan. E hoxe, claro, sí, señor. Pois xa verás. Xa verás como vas percorrer Barcelona en pouco tempo. Sí. Bueno, polo menos ese día vas ter moito traballo para asinando o teu libro, pero ademais vas a disfrutar de ese programa cultural, non? Porque é un programa que tamén se enlaza co teu programa personal que faz aí na televisión galega, non? Sí. Sabes que eu aquí presento o Zigzag, que é o programa de cultura, na fin de semana, e hai outro que é pola pola semana e tal. E, home, traballar na cultura sempre é algo moi agradecido, porque ao final a cultura de cada quen, non, a cultura da nosa terra, poder sacar adiante a xente que se esforza tanto, que fai tantos traballiños para sí. sacar adiante os seus libros, a súa música, o seu cine, pois, home, poder colaborar contando, eu creo que é moi bonito, non? Que é o que facedes vos tamén. Bueno, algo, bueno, comunicar, algo comunicar, que é o que fai falta. Bueno, escoita outra pregunta máis, ou algo que quero resaltar de ti concretamente. O teu grande lanzamento comezou xa hai tempo con outros libros, e un deles que eu lin con moitísimo cariño foi ese Os nenos da Viriola. Ah, sí, sí, que tamén tivo un exitazo, non? Sí, Os nenos da Viriola, eu creo que para min foi o libro máis importante en vendas, non? Mm. Está en edición número 11 en galego, con edición de 2000, tiradas de 2.000-3.000 libros, está en décima en castelán por toda España, está en catalán, eu creo que leva 5, pero moi grandes tamén. Sí, sí, sí, entón, sí. Bueno, pois pues é un libro que se vendeu moito, que se leu moitísimo, e que, a máis o máis curioso, que se leu de todas as idades, de claro, xente nova, sí. de xente maior, foi realmente moi bonita, moi gratificante, sigue se lendo. Claro, de 2017, sí, dimo a min que volvo a releelo. esa fiestra que dites que de comunicación tan interesante aí na televisión galega tamén fai que te coñezan máis. E unha das cousas que tamén eu aprendín a ler de ti foi aquelas horas roubadas, non? Que, ah, sí, tamén, horas roubadas. Ti mencionábalo como amores rotos, un amor clandestino capaz de desafiar o paso do tempo, non? Sí. Sí, esa foi a primeira novela de adultos que escribí, a segunda esta de La culpa, que está aí agora. Sí. Cada libro deixa chumpouso, cada libro é importante, non? Cando logo sacas outro e a xente lle gusta, a veces buscan os de atrás. Claro. Tamén é bonito darlles outra vida máis. Pues... que non pase todo moi rápido. Nos agradecemosche moitísimo estes minutos que nos dedicas, porque sabemos que tes traballo e que me parece que te reclaman noutros sitios. Grabamos agora mesmiño. Por eso que te agradecemos moitísimo e desexamosche moitísimo éxito. A ver si somos capaces de achegarnos a cualquiera destes momentos onde ti vas a estar asinando, saudarte personalmente, si non noutro momento. Pois, vos achegades, un bico moi grande, unha aperta por toda a labor que facedes, eso sen dúbida. Si non noutro momento, de verdade que claro que sí. Bueno, outra cousa que che quería recomendar é que falares con Pepe Fermoso, que é o responsable do Hotel Bela Fisterra. Ah, e considera o como, bueno, un hotel literario. A ver se si te convida a ir aí e que disfrutes tamén dunha presentación galega de altura. Coñezo. Sí. Unha boa recomendación, sen dúbida. Sí, tanto. Pues tanto que sí. Dillo da nosa parte, nos felicitarte por agradecer por estes minutiños que nos dedicas. Un bico moi forte. Vou despedirte con unha peza de música que ti nos regalaches, ou polo menos que nos enviaches, que me parece que de Budiño, non? Pois é de Budiño, porque o ando de estrea de libro, el anda de estrea de disco, vai nos sacar agora a finais de mes. Esta temporadiña foi sacando tres cancións unha detrás de outra, e a última de aí só 5 ou 6 días esta queres escoitar agora. Serán de títulos, serán de Niñóns. De Miñóns. A ver se vos gusta. Muy bien. Moitísimas grazas. Unha aperta moi grande. Adiós. Desafío, velai, velai, vai, co traxe de cotío. Velai, velai, vai, na roda ben agochado. Velai, velai, vai, na roda enamorado. Bueno, pues agora chegou o momento. Vamos a falar con Tomás. Sí, hombre, e agradecelle moitísimo que este aquí que connosco. Que viñera aos estudios connosco. Benvido. Vernos aquí en directo, facelo en directo. Moitas gracias. Nada de grabación. Se aquí vai todo en directo como se estuviéramos no... A casa. Na casa. É de no salón. Moi boa tarde, benvido. Moitísimas gracias, Tomás. Bueno, vamos a falar contigo destas aventuras a Galicia, pero tamén da presentación deste libro na Asociación Rosalía de Castro de Cornellá este sábado a 7 da tarde, non? Sí. La veritat és que jo m'has passat en català, si us sí, sembla, si us sí, sembla sí, jo bé. Crec que ho sento en l'ànima no poder expressar-me en gallec. Però jo faig l'esforç d'entendre-ho i bàsicament l'entenc. Vale. Sí, sí. Molt bé. Em fa molta il·lusió presentar el llibre a associacions gallegues, sí. Perquè d'alguna manera, tot i que és un llibre escrit per un català i que ha anat a Galícia, sí. M'interessa que arribi als gallecs, que se'l llegeixin, que en donin la seva opinió. I bé, jo crec que a banda de que és un llibre divertit, dona una visió galleguista, patriòtica, gallega, perquè jo acabo estimant el país, i un punt crítica, no? Jo crec que el llibre també és fet per un amic meu. Hi ha com una antologia de lo que és la poesia gallega al català, que hi ha la doble versió, no?, en català i en gallec, sí. O sigui, millor dit, en gallec i en català, que això fins ara no existia, no? Això sí. És per dir quatre coses de... Sí. Molt bé, sí. Moltes gràcies i repeteixo, aquest llibre en català és una... no sé, tu el titules Aventures a Galícia, però és un reconocimiento de que Galícia és algo más. Aviam, jo poso Aventures a Galícia perquè buscava el títol, no? És sí. I és que aquest llibre, m'ho deia aquest amic que ha traduït la poesia, el Xavinho, sí. que ell és de pare gallec i la seva dona també és gallega, i diu, és que aquest llibre teu és diverses coses diferents. Sí. Llavors trobar-li un títol era complicat. Sí. Perquè, a veure, per una banda és un llibre de viatges, per una que està pensant molt en la manera d'escriure de Josep Pla, per una altra banda és un llibre que hi ha la fantasia, o vol haver-hi la fantasia d'Álvaro Cunqueiro, per una altra banda hi ha tot el tema cultural, que Galícia és molt potent, i per un altre tema hi ha el tema galleguista. Sí. I el Xavinho em deia, està malament que ho digui jo així, ell em deia, si algun dia aquest llibre es tradueix al gallec, aquest llibre tindrà la seva importància, perquè treballes en l'autoestima dels gallecs. Sí. Em sap greu dir-ho jo això, perquè ara sembla que jo... Però el to és divertit, però no tot el que es diu és frívol. Sí. És a dir, jo, per exemple, vaig a Riancho, sí. I veig la casa de Castelau Cayensa. Sí. I vaig dues vegades, perquè jo he anat tres vegades... Bueno, cada vegada que jo vaig a Galícia, vaig a Riancho a veure com conya està la casa de Castelau. O sigui, és una obsessió que tinc jo. Sí. I, curiosament, allà hi ha el museu de Manuel Antonio, que està perfecte, i, en canvi, la casa de Castelau, que per mi és Déu, sí. Està caient-se. Llavors, diverses vegades he anat allà al BNG i dic, escolta, què esteu fent? O sigui, això a Catalunya seria la Meca. Sí, o sigui, aquí, a Catalunya, haurien muntat la casa de Castelau, un museu que seria un museu de peregrinació, haurien muntat uns restaurants... I aquí estaria venint tot el país, escolta, i tal, no? Sí. I bueno, llavors jo crec que no m'entenen, és a dir, a veure, aquest català que ens està explicant, no? Sí. Però és un... En aquest sentit, el llibre és exigent, no? Sí, és a dir, tios, vosaltres sou un país que val la pena, sí, però, a veure, traieu-vos la son de les orelles. Però poses en valor moltes coses, perquè igual que hi ha un contraste també de coses que apareixen en el llibre, i precisament a Galícia concretament, vas parlar també, vas estar a Celanova, i Celanova té una mica de cultura adquirida i reconeixement dels seus autors, com és la Casa dels Poetes, no? I vas estar també en Allariz hi ha una cosa una mica, no sé, el museu de o la casa de Vicente Risco, no? Vull dir que aquests contrastes existeixen a Galícia també, no? És que aquí, jo crec que el llibre aquest, ja dic, és diverses coses diferents. Mm. És a dir, és un llibre de viatges, sí, però també és una certa introducció a la cultura gallega, sí, vista des de la perspectiva d'un català, no? Sí. A veure com ho dic d'una manera humil, també, perquè tampoc em voldria passar. Però no hi ha gaires llibres escrits en català que parlin amb tanta complexitat de Galícia. Sí, sí. Que el to sigui un to divertit no vol dir que, a veure, jo he anat a Celanova, admiro Ferreiro i Curros d'una manera important, i han traduït els seus versos. Sí. Llavors, té raó el Xavinho, el Xavier Sierra, que el llibre és diverses coses diferents. Sí, a veure, sí, jo me'n vaig a fer mariscades, dic que me'n vaig al llit amb una sirena, perquè jugo amb la manera de fer, diguéssim, de Conqueiro, però també vaig a la casa de Risco i dic qui era Risco, qui era Muxia, i vaig a la casa de Rosalia, sí, i veig la casa de Castelao, i d'alguna manera, alguna vegada m'emprenyo amb algun gallec, sí, perquè penso, lògic, dic, escolta, lògic, vale? És a dir, és el contraste, l'anècdota que vaig explicar, no? És a dir, jo, sí, vaig a la Fragadeume, sí, jo parlo molt, quan m'ho tallen, però no et preocupis que ja ens avisaran del temps. Jo vaig a la Fragadeume, no? I a veure, la Fragadeume és una meravella, no? És a dir, llavors vaig allà a la caseta turística, sí, i dic, escolta, dona'm el conflet, l'explicació, perquè vaig allà en anglès, en francès, en castellà, en gallec, i escolta, me la treuen d'un calaix, i dic, escolta, dic, jo això no ho entenc. O sigui, ara els vostres companys, el Xulio i ell, m'estan parlant en gallec i jo ho entenc, i jo mai he estudiat gallec, sí, o sigui, mai a l'escola he estudiat gallec. Ficar-se una miqueta en el context, no? Vols dir, poses l'interès més important per poder dir, bueno, pues jo entenc el gallec i vull comunicar-me. Jo el que vull dir és que el gallec, si es vol entendre, s'entén. I la demostració d'això sóc jo ara aquí. No és anar a buscar... No, és ara aquí. Vosaltres m'esteu parlant en gallec i jo us entenc. Pot ser que una paraula no, però, cony, ens estem entenent. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, pues estem parlant d'aquest llibre interessantíssim, Aventures a Galícia, que està escrit en català i que, més, bueno, pues continuarem parlant d'ell. Bueno, parla'ns de la presentació. Com ho tens previst? Com creus que el podem fer allà? A veure, jo... jo he volgut fer de cada presentació que he fet... Jo ho estava comentant en una altra presentació. Jo sóc una persona bastant festiva. O sigui, jo explicava, dic, a veure, hi ha gent que quan escriu diu que pateix. Jo no. És que jo, quan vaig anar a Galícia, m'ho vaig passar a pipa, cosa que no vol dir estar fent coses frívoles, però vol dir, sí, passar-s'ho pipa. Sí. Jo, quan vaig estar escrivint, m'ho vaig continuar passant pipa, i quan he fet les presentacions, doncs m'ho he continuat passant pipa. Clar, llavors, sí. Bueno, no sé exactament com ho tinc pensat. Jo, en principi, vull que m'agradaria que cada presentació fos una miqueta una festa. Sí, sí, sí. Divertir-te, no? En el que, sí, estàs fent. Sí, i m'estic plantejant, no ho tinc clar o no, perquè la meva dona m'ha d'acabar donant permís de si portaré la guitarra o no. Sí, home. Si porto la guitarra, doncs jo intentaré que cantem a l'Adiós Ríos, Adiós Fontes, i que cantem la Rianxeira. Molt bé. A part de tot plegat, no? Molt I dius, bé, bueno, molt si bé. La gent... que la gent no pensi, és un rotllo, però mira, al final hem cantat una mica, tu. No, a part de cantar, també escoltaràs les preguntes de les persones. Sí, home, i tant. Això i tant. Serà digue, un tu a tu, no? Diguem-ne, sí. Mira, aquí tenim el llibre, això és el que jo he fet, però vosaltres elegiu el que vulgueu, però de veritat... De veritat que venim a divertir-nos una miqueta, i si el voleu comprar, doncs el compreu. Clar. És a dir, la idea... És a dir, que la presentació, és a dir, l'alegria, a veure com ho explico això, l'alegria no és una cosa frívola. L'alegria és una cosa important. Llavors, que ens divertim no vol dir que no tingui una certa profunditat, això. Sí, sí, sí. Bueno, anem a ficar una miqueta de música una altra vegada, perquè tenim compromís de parlar amb un altre convidat que ell ho ha preparat en la parrilla. Llavors continuarem parlant del llibre. Cap problema. Tomàs? Sí, sí. I ara, com es posa el tècnic una mica de música, segur que connectarà. Anem a veure. Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 6 a 7 de la tarda, escolta Xarada, el programa de cinema de Ràdio Sant Boi. Ràdio Sant Boi. Bueno, pois seguimos falando con Tomás. Sí, sí, a ver, non lle dixemos aos nosos ointes que este autor catalán que naceu no ano 62 nunha familia de panadeiros, non? Panadeiros. Sí, no Raval de Barcelona, con inquietudes culturais e políticas tamén moi interesantes, a pasión do seu pai por Verdaguer e por Graciel, como tamén polo mundo da ópera, sí. Vai no marcar pois para dende pequeniño, e a súa pasión tamén pola leitura, sei que lle fixo entrar nas bibliotecas e comer, como dicen eles, menxar as libres para poder saber unha mica máis de cosas. Como advocat, tamén ha traballat molt de temps e, bueno, pues, políticament tamén ha estat molt, molt vinculat allà al barri xinès, no? I, bueno, pues... Com has dit? Bueno, com que jo visitava i anava a Galícia diverses vegades, pues... Vas dir, escriuré de Galícia, no? Aviam. Com va sortir el començament de l'escrit d'aquest? A veure, jo tinc una vocació literària que ve de sempre. Sí, que, a més, vas fundar una... És a dir, quan jo feia tercer de BUP, que era un criu i anava encara a la Salle... Sí. Vaig tenir la idea de muntar l'Associació de Joves Escriptors en Llengua Catalana. Per això anava dir, sí. Jo no em crio, no? El meu pare, realment, tu penses amb els anys, i era una persona molt culta. Ell era forner, sí, sí, sí. Però jo el recordo llegint no només... a veure, el diari cada dia, evidentment, però a més, Josep Pla, Gaciel, sí. Verdaguer, anant al Liceu... Mm-hmm. I jo a vegades parlant amb el Narcís Garolera, que és un escriptor crític important, ell em diu, és que abans la gent era més culta, o sigui, abans el meu pare va néixer l'any 1910, i jo recordo tenir unes converses diguéssim literàries amb el meu pare d'un nivell elevat. Important, sí. Llavors, jo he viscut literàriament una miqueta tota la meva vida, no? Mm-hmm. I per mi cada viatge és un llibre. Uh-huh. Llavors, a partir d'aquí, per què Galícia? Sí. A veure, la primera cosa que jo explico és una cosa gairebé física. És a dir, jo soc català, soc d'aquells que diuen català pels quatre costats, no? Uh-huh. Però Catalunya com és? O sigui, Catalunya és una terra seca, que no hi ha aigua, i els catalans, per això mateix, els països verds, els països on hi ha aigua, ens fascinen. Són rics, sí. Vale? Una altra cosa, a veure, nosaltres tenim un mar, la Mediterrània, que està molt bé, però gairebé tu ho compares amb la Mar de Galícia, i la Mar de Galícia és una mar en sèrio. O sigui, diguéssim, la Mediterrània, a veure, que ningú se m'enfadi, no? Però ve a ser com un llac. És a dir, tu, clar, tu vas a Finisterre i dius, collons, tu, això és una altra cosa. Sí, és una altra cosa, no? Llavors, per acabar-ho d'arreglar, dos coses. El menjar. És a dir, a Galícia, però no és només les mariscades, és que és la vedella, és que és el formatge, no? És que és el vi, no? És que, llavors, més coses. Sí. És a dir, la cultura gallega, però és que la cultura gallega és universal. Sí. O sigui, a veure... El camí de Sant Jaume ha fet Europa. Jo no sé si fins a quin punt, diguéssim, els gallecs són conscients d'això. No es pot entendre Europa sense el camí de Sant Jaume i Santiago. Mm-hmm. És a dir, pels catòlics hi ha tres peregrinacions obligatòries. Jerusalem, Roma i Santiago. Ah. Això per construir Europa... A veure, llavors, una altra cosa, la literatura gallega. La literatura gallega a l'edat mitjana era la més important d'Europa. I a partir del segle XIX, Rosalia cap aquí, és una literatura molt important. Jo explicava l'altre dia que, contràriament al que la gent es pensa, no és que els renaixentistes o els de la Renaixença gallega copiessin els catalans. És que això va anar al revés. Mm-hmm. És que primer va ser Rosalia i després els catalans van copiar, que és de l'època de Becker, sí. I després els catalans van dir... Ei, la Renaixença. Però... és als catalans que copien a Rosalía i els seus. Llavors, tot això fa que per mi Galícia sigui un país fascinant. Molt bé, molt bé. Bueno, has trigat una mica de temps en escriure aquest llibre, segons tinc entès, perquè tu al final dius el febreiro, el 7 d'agost del 2012 i el Santiago el 31 de març del 2014. Vull dir que vas estar bastants anys, o com a mínim algun any, treballant en aquest llibre. Bueno, no? A veure, aquí el que passa és que, aviam, jo tot i que he escrit tota la vida, jo fins fa dos dies he treballat com a advocat. I a veure, la veritat és que he tingut una feinada. Clar. És a dir, jo tenia dos despatxos, un a Cunit i un altre a Barcelona. Era, a part d'advocat, administrador de finques i API, tenia dues filles, i a veure, jo sempre he escrit... Feina. Però fins que no he arribat al moment que dic, bueno, ara el que tinc escrit vaig anar-ho corregint i vaig anar-ho fent, he hagut de trobar el moment. Clar. A part de la meva vida, jo he estat posat sempre en moltes coses, a nivell polític, jo vaig ser president de Convergència Ciutat Vella. A veure, al final no pots fer-ho tot. I és veritat que aquest llibre té uns anys, ara... té una tasca, diguéssim, de reescriptura molt important. Però està molt, molt, molt, molt actualitzat, eh? Vull dir, que té... A millor vas trigar molt en escriure, però vull dir que està molt actualitzat. No té antiguitat, vull dir, en la realitat de Galícia. Bueno, a veure, de fet, jo he anat a Galícia fa poc i me la trobo una miqueta així. Clar. I cosa que és una miqueta desesperant, eh? Sí. També ho he de dir, no? Perquè, clar, vas allà i dius, tio... Hauria d'evolucionar una miqueta més. Bueno, no? A veure, vaig amb una parella que estan parlant entre ells en gallec, i ve un altre senyor, i em comença a parlar en castellà, i dic, escolta, jo de moment no us entenc. Sí. O sigui, quan no us entengui, i això passava fa 10 anys, i passa ara, no? Continua. Això és Ourense, eh? Continua, sí. I bueno... Jo trobo un país fascinant, o sigui, la gent em pregunta, i a mi m'empipa una miqueta que m'ho preguntin els gallecs, això, eh? Els catalans no tant, però em diuen, i per què has escrit un llibre sobre Galícia? I dic, cony, però tu no m'ho pots preguntar, tio, si tu ets gallec, sí. Que m'ho pregunti en català, jo, escolta, tranquil, que jo ja t'ho explico, llegeix el llibre i ho sabràs, un gallec? Clar, un gallec, perquè em preguntes... Però si tens un país collonot, tio. Sí, sí. És un llibre interessantíssim. Jo l'he llegit de veritat que bueno, pues, engresca una miqueta. I a més, no és petit. Té 400 i pico pàgines. Vull dir que has trigat en fer-ho, però perquè és bastant gran, però a més li aportes algo més de no només la descripció de Galícia, sinó algo més. Agafes cultura literària gallega i la transformes i algunes d'elles la tradueixes, i després aprofites coses de la història pròpia de Galícia per fer una mica novel·lar una miqueta algunes coses que passen al voltant i al costat de... A veure, aquí hi ha una influència de Conqueiro que hi és. També. I el Pla, eh? Pla, és a dir... No... Conqueiro i Pla diuen mentides diferents. Sí. Vale? És a dir, els dos diuen mentides. I aquest llibre està ple de mentides. Bueno. Però són mentides diferents. Sí. Les mentides del Pla són molt més perilloses que les mentides de Conqueiro, perquè no són mentides evidents. Mm. És a dir, el Pla et va dient el que li dona la gana, però com que allò és factible, diguéssim que te la fot. Sí, és possible. Clar, si jo explico... Jo, per exemple, explico que faig un cafè amb el Rajoy. Sí. Bueno, això és factible. Sí. Jo estava a Pontevedra i el Rajoy també. Això és factible. Sí. Això és Pla. Sí. Jo explico que me'n vaig al llit amb una sirena. Sí. Això no és factible. No. Això és Conqueiro. Sí, però és la il·lusió. Per això dic que novel·les, coses interessantíssimes. Vale? L'imaginació. Jo intento fer un llibre de viatges. A veure, tot està inventat. Ara és un escriptor portuguès, que ara no em surt el nom, que fa viatge a Portugal. Aquest llibre de viatges, que no és absolutament realista, ja s'ha fet, no? Però a mi em sembla... A més, jo crec que això, també modèstia a part, li va a Galícia. Perquè Galícia és un país de fantasia. O sigui, jo un lloc del món, que aquí jo ho explico, que és Verdes, que jo dic, jo començo per dir, escolta, jo és que sóc incapaç de descriure això, perquè això és tan meravellós, o sigui, és un lloc verde, però diguéssim amb regatos pequenos, i allí si et sortís un fullet, és que tu t'ho creuries, si sortís una, clar, tu estàs allà, esmegues, no? Sí, apareix. Tu dius, pues cony, pot ser? I per un català, allò és un paisatge màgic, o sigui, és com si estiguessis veient el Hobbit i estiguessis allà al mig, i dius, quina meravella de país, tu. Sí. De veritat que jo m'he entretenit, no sé, m'ha agradat moltíssim, a pesar de que, bueno, pues, algunes de les coses, bueno, ja les comentaré jo després amb tu directament, sí. Però el viatge o viatge que fas precisament per les ciutats més importants de Galícia, un viatge que engresca. Quiero decir que cualquier galego, cualquier catalán que lea esto, pues gustaralle comprovar o que tiene. Bueno, és que a mi la gent m'ho ha dit. És a dir, la gent que s'ha llegit el llibre diu, escolta, saps que m'has fet venir ganes d'anar a Galícia? Sí. Pues claro, a què esperes? Però sí, és un lloc xulíssim que s'hi menja de puta mare i barato. A què estem esperant? Sí, sí. A veure, jo vull remarcar que això és un llibre de viatges, sí, i que és literatura. Sí. Perquè jo no sóc un especialista en Galícia. Mm. És a dir, una persona que ha estat a Galícia, jo dic haver estat 3 o 4 vegades, posa-li que en total hagi estat, per dir alguna cosa, 45 dies. Mm-hmm. Sí, clar, per poder escriure el que has escrit, l'has patejat molt. Vull dir, que no has estado quieto, no has estado... No. Jo explico, jo m'aixeco aquí, jo m'aixeco a les 7 del matí, sí. Començo a voltar, llavors, al migdia, jo, la veritat és que em fotia un tiberi cada dia, llavors feia una migdia de com Déu mana, i després estava escrivint fins que la cosa aguantava. Sí. Però el que no és, diguéssim, és un llibre, no sé com explicar-ho, és un llibre de viatges, i és literatura. Sí, molt. I hi ha moltes coses que teñen un valor especial por lo feito de que, bueno, a traducción directa ao catalán de moitos dos nosos escritores e poetas é fantástica. A veure, aquí he tingut la sort de conèixer el Xavier, jo li dic Xaviño, que és Xavi, i Iño, perquè així ho feien més gallec, no? Diguéssim. Sí. A la seva dona, que es diu Merche, doncs li deien Merchinha, no? Sí. Ell és un metge dermatòleg de Terrassa, llicenciat en Humanitats, de pare gallec, i la Merchinha, que també és gallega, no? Llavors, aquest senyor cada 15 dies passaven un cap de setmana o a Galícia o a Terrassa. Llavors, ell ha fet una traducció que jo crec que és espectacular, i que crec que això no existeix en català, directament. Un sentido. A més, té un sentit especial català, pròpiament dit. La traducció és un... I això que no són traductores, però la traducció és un... És a tu feina muy agradable. A veure, ell és una persona que, dic, és llicenciat en Humanitats, pues sí, no, és una persona, el Xaviño, llàstima que no estigui aquí, no? Però és una persona que ho sap tot, és a dir, és d'aquelles persones que... Tenemos que coller jo o enderezo jo o telèfono de contacte per poder falar con ell també, para que pode ser un complemento d'això. El Xaviño, ha traduït al català les cantigues gallegues. Sí. Ah, mira. M'entens? I és una persona espectacular, és una persona del Renaixement. Ell és metge, vale? I per una altra banda, és llicenciat en Humanitats i, escolta, és espectacular. És a dir, parli del que vulguis, que sap... A més, és una persona d'aquelles que és un savi perquè és humil. És a dir, sí. A vegades hi ha tios que es pensen que ho saben tot i són bastant burros, no? Però el savi de veritat és un tio humil. Sí. I llavors ell et va explicant. Jo vaig a parlar, ell em va explicant amb paciència, em va ensenyant el país, me'n va ensenyant a estimar-lo, i fa aquestes traduccions que... Bueno, en català, ja dic, no existien. Que és lo que te decía yo el otro día. Tú nos estás enseñando a amar Galicia. Bueno, El... Bueno, això és el que deia el Xavinyo, eh? Sí. Diu, aquest llibre, el dia que... Aquest llibre en català, diu, està molt bé perquè els catalans coneguin Galícia. Sí. I aquest llibre, si te'l tradueix algú al gallec, estarà molt bé perquè els gallecs aprendran a estimar la seva terra. Dic, home, jo, tant com això... Sí, jo, sí, sí. Jo... Ajudaria, ajudaria, sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno, ajudaré molt. Tenyo o... o marcador del libro que está precisamente en Vila García de Rusia. Yo quería quería te preguntar si allí en Carril fuches capaz de degustar as ameixas de Carril. No estic segur, perquè jo de Carril l'anècdota que la recordo després d'haver llegit el llibre és que vaig anar a missa. Vaig anar a missa. Li vaig preguntar a una senyora quan fan la missa. I diu, no sé, perquè jo només hi vaig pel dia de Nadal. Sí. I jo vaig anar a missa. I llavors em vaig donar compte que, bueno, suposo que això es pot dir, que els capellans gallecs em van semblar molt diferents dels d'aquí. Oh. Perquè els capellans catalans, almenys abans, era com veia Déu meu, sí, i tots anirem al cel, sí, i tal, no? Clar, jo vaig a Carril i el mossèn diu, perquè, una cosa sí, perquè a més les misses les fan en castellà. Però diu, perquè los gordos no va a ir nadie que va a ir al cielo, ¿eh? O sea, la puerta es muy pequeña y a ver... Sí, el càstig. I tal, i jo penso, coi, però si jo me vull anar a fer una mariscada. Vull dir, i jo em vaig quedar a dir, hòstia, però... Sí, sí, sí. Sí, sí, sí, el mensaje religioso allí... Cañero, sí, jo realment entro per dir, mira, vaig estar tranquil, sí, no? Vaig i tal, i dic, porque, digo, no sé què va llegir, que tocava de la Biblia, no? Però dic, porque los gordos nadie va a entrar en el cielo, sí, no? El castigo, del Señor. I diu, porque la puerta es muy estrecha. Muy estrecha. Es muy estrecha. Jo pensava, mare de Déu... La que m'ha tocat. Dic, mare de Déu, en un altre lloc, sí, que m'acordo que estàvem per allà i diu, hi havia com un cementiri i diu, esta es casa, la casa de los muertos, aquí no se puede hablar, no? I dius, però estava al micro, o sigui, ell estava fent la missa i l'altre, sí, estava fora, eso. I agafa el micro i diu, esta es la casa de los muertos, no? I jo dic, hòstia, tu, o sigui... I clar, nosaltres aquí, almenys el que ja he viscut és el convallà Déu meu, tots som bons. A mensatge de la iglesia és diferent en tots els sitios. Precisament, aquestes curas, o por lo menos los abades que tenemos, sí, en Galicia, no leeron a Sarmiento, que decía que Sarmiento decía que hay que falar al pueblo na súa lingua, no? Però bueno, que és un altre problema. I eles non falan en galego nin pa Dios. Solamente sentiu unha vez un cura, e eso que ele era asturiano. Uh-huh. Pero misaba e misa en galego. O sea. Dice, porque se ve que lle preguntou a alguén porque non misaba en castellano. Dixo, miso en galego porque me dá real gana. Uh-huh. Escoito, vou vos contar unha anécdota que pasou na parroquia da miña abuela, que pas descanse. Mirade, resulta que coa democracia, pues, cando aparece, no ano 78 foi este anécdota, é verídica, é real, ademais. Bueno, pues resulta que chegou o... xubilaron o cura, xa era bastante maior, e veu un cura novo. E ese cura era da zona de Mondoñedo, non te creas? Uh-huh. Bueno, pero viña con certas... Sí, a zona de Cunqueiro. Sí, e viña con unha fórmula de traballo un pouquinho interés. Máis aberta co cura que tiñan, claro, un cura moito máis maior. Entonces entraron á igrexa, sabes, no pórtico despois da misa, no pórtico da igrexa, sí, sempre, sí, hai un naquela parroquia hai un pórtico, non? Uh-huh. Os maiores, uh-huh, sentábanse, estaban falando entre eles e tal, e a miña abuela escoitou a seguinte conversa. Oiches, entendiches o cura? Fálanos en galego, pensa que nos sabemos tanto como él. Porque o cura falaba en galego. A ver, a xente nova non o vai entender. Non sei se vou traer a miña neta aquí a mesa porque non a vai entender. Bueno, os propios maiores, sí, dábanse conta de que esa modernidade ou esa forma de explicarlle a xente nova, pues, uh-huh, que lle faría daño porque claro, os maiores entendían, ¿no? Pero a xente nova que está estudiando, pero non son non serán capaces de entender o galego. Pásalle eso. A Igrexa non está non está moi en Galicia, a Igrexa non está perto da comunicación real. E aquí en Cataluña é diferente. Claro. O abade, o cura, comunícase no idioma do pobo. Claro. É dicir, eu cando cheguei aquí no ano 75, eu se iba a misa, pues, era, escoitaba a misa en catalán. No, no, aquí... ali, no ano 75, ali a misa en galego era en sitios moi contados. Sí, sí, sí, moi contados. Por que? Porque a Igrexa non... non asumiu naquela zona, non asumiu que a xente pode falar, debe falar no idioma do pobo. Exactamente. De hecho, aquí, de fet, aquí a Catalunya, a veure, l'Església, en el paper de la Renaixença i tot això, té un paper molt important. És a dir, per començar, hi ha Verdaguer. És a dir, sí, sí, Verdaguer és qui recrea el català modern i és un capellà. Sí, sí, sí. Però és que després la Torres i Bages i tota aquesta gent estan compromesos amb el catalanisme. Clar, i són catalanistes, no? Clar, jo a Galícia, que passa una miqueta el mateix que el País Valencià, és com si hi hagués una... Clar, dius, bueno, què els hi volen dir amb els gallecs? Que si resen en gallec Déu no els entén? Vull dir, clar, això és absurd, no? Sí, sí, dir, sí, sí, sí, se sí, suposa clar. Que Déu entén tots els idiomes. Sí, sí. El gallec també, no? Sí, sí. També. Llavors? És el que deia el Sarmiento, és a dir, si tu vols transmitir, si tu queres transmitir algo que a Igrexa pode quere dar a entender, pues hai que lle falar ao pobo no idioma do pobo. Exactamente. E eso xa pasaron séculos desde que Sarmiento porque dixo eso, ¿no? Eu vexo por aquí, por exemplo, que vexo moitas veces na segunda cal a misa en catalán. Claro. E eu dixen a min a veces ni enténdela. Digo, claro. Todo. Claro. Digo, como no? Però si és que això és una pregunta. O sigui, jo us estic entenent ara. Jo, o sigui, és que realment es busquen problemes on no hi són. Sí. O sigui, realment... a veure, ho comentava l'altre dia al teu programa. Sí. Sant Vicent Ferrer es deia que feia el miracle de que tot arreu que anava l'entenien. Sí. I no era un miracle, és que si ell predicava a Catalunya, a València, a Occitània, a països amb llengües romàniques... Claro, és fàcil d'entendre. Escolta, això, si tu vols entendre, entens. Claro, claro. Ara, a mi el que em va passar a Carril, perquè estàvem a Carril, a part de que vaig menjar molt bé i que allò era formidable i tal i qual, és que, home, sí que em va espantar una miqueta el mossèn, la veritat. O sigui, perquè, clar, tu... Home, o sigui, jo estic grassonet, no? Jo vaig dir, los gordos, no tal, diu, o sigui... Diu, jolín. Diu, hola. Adiós. Vamos a seguir, que... Falamos moito polo miúdo, pero que compre tamén un poquinho de música. De algo, ¿no? De música. Vamos alá. Veña. Y ahora me afeitaron, vale, chorar. solo día, que non os vin polo día, y la la la la la la. Radio Samboy. Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat. Ràdio Sant Boi. Deixa't de parar. 39a passejada en bicicleta. Diumenge 14 de maig, sortida a les 11 del Parc Ciclista Sant Boi, horari final d'arribada 3:15 al carrer Valdiri Aleu. Edat mínima de participació 4 anys, recorregut de 3 quilòmetres. A partir de 10 i fins a 75 anys, recorregut de 10 quilòmetres. Inscripció limitada a 800 participants. Samarreta gratuïta cortesia d'Autovivo Group. Activitats lúdiques a l'arribada de la passejada. Sorteig d'una bicicleta a càrrec de Decathlon Sant Boi. Sorteig pack sorpresa Club Ciclista Sant Boi. Sorteig de 2 abonaments anuals al Parc Ciclista Sant Boi. Diumenge 14 de maig, 39a passejada en bicicleta. Informació i inscripcions fins al 30 d'abril a www.sbesports.cat. Organitza Club Ciclista Sant Boi i Ajuntament de Sant Boi. Patrocina Autovivo Group. Col·labora Decathlon i Diputació de Barcelona. Deixa't de paraules ara, pensa des d'un arbre aquesta llum. Ràdio Sant Boi. Bueno, Xulio e Máis Tomás, sí. Temos unha delegada de turismo esperándonos en Lina Capital da Ribeira Sacra, como é Monforte de Lemos. Ajá. Beatriz Vila Freire. Ah, bueno, pues veña. Vamos dalles boas tardes. Saludala, claro que sí. Que, se, como dice ela, xa facía tempo que non falábamos. Sí, hai tempo que non... Boas tardes, Beatriz. Hola, boas tardes, compañeiros. Pois sí que facía tempo, xa vos botaba de menos. Pero... Así que moitos bicos a vos e a todos os ointes. Moitísimas gracias por atendernos. Gracias. Bueno, nada, para mí é un placer, xa sabedes. Para mí é un placer participar con vosco. Estáse cocendo tamén, non? Estáse cocendo tamén. Eso xa se acabou, xa rematou. Estáse bueno, cocendo. Pero as dúas... Estáse cocendo máis cousas. Vale, pero, por exemplo, tes que comentarnos algo, porque seguro que estiveches aí no, en varias feiras do viño, non? Sí, en Sober... Pois a verdade que sí, aquí xa foron a feira do viño de Sober, aí está, ora estamos Quiroga, tamén a feira do viño de Quiroga, que aí tamén estuvo aquí a feira medieval de Monforte, sí. Entón, pois claro, eu quedeime aquí na miña terra, Monforte Lemos, disfrutando desa feira medieval. Ahora temos aí pendente que xa ven aí as portas a feira do viño de Virachá, de Torra de Rollón, sí. que ninguén se enfade, pero para min é unha feira moi bonita por o entorno, non? Entrañable. Aí está, as adegas centenarias e demais. Wow. E logo tamén temos a de Pantón, e logo, pois xa para rematar, pois a feira do viño de aquí de Monforte, que acolle a todas as adegas aquelas que se quedan a notar de toda a Ribeira Sacra. Sí. Mm-hmm. Bueno, eu quería recordarche ou lembrarche que o mellor estiveches aí en Sober, que parece ser que o pregoeiro era un sí, humorista ou bueno, un actor interesante, non? Touriñán. Oi, ai Touriñán, non hai nada que nos fixo reír o Touriñán, que é un fenómeno. Pois si, sí, a verdade é que o fixo super ben e ademais moi ameno, moi simpático, como, bueno, pois tal e como él, non? Sí, sí, home. Decir que... Convidando a probar todos eses caldos da Ribeira Sacra, non? Sí, xusto, e sempre dicindo, lembrade que está aí a Garda Civil, é dicir, que sempre era simpatiquísimo, decía, dada, beber e disfrutade, pero pensade que está aí a Garda Civil, é dicir, daba o mensaxe, non, moi ben, moi ben, estuvo moi ben, a verdad, claro, o tempo, pues, que tamén iso tamén facilita moito o tempo. Outra cousa que quero destacar, que ganar vímola publicada aí nas redes, que destacastes algo con respecto a un tal Cheche Real, non sei que... Ah, sí. Pois mira, Cheche Real é o presidente da asociación, o meu xefe. Claro. Fixemos agora a gala provincial, que desde a pandemia non a pudimos outra vez recuperar, este ano volvimos a recuperar. Os hosteleiros. Xusto, con todos os teleiros da provincia, proveedores, bueno, o que o ampla familia, non, que somos a hostelería. Entón, pois, se fixo unha pequena homenaxe, pois, a figura de Cheche por ese gran traballo que fixo durante o que foi a pandemia, non? Que foi o que negociou con, pois, cos administracións, e logo, pois, eso, pois, as negociacións, e logo, pois, a información, non? Entón, pois, era merecedor de ese homenaxe, que foi unha locura para a hostelería, a nosa pandemia, e ele estuvo aí ao pie do cañón. Así que se fixo... Homenaxe a varios, entre eles o Cheche Real. Escoita, temos aquí nos estudios un autor, un escritor que se chama Tomás María Parta e Calcina, que resulta que escribiu un libro de viaxes, dice él, que se titula Aventuras a Galicia, está escrito en catalán, coñece tamén esa zona. Nos podemos recomendar que se poña en contacto contigo para que ti lle recomendes algún lugar especial, non? Claro, naturalmente, el que se poña en contacto comigo é aquí, sí, pois, sí, na Ribeira Sacra, calquer lugar que vaya é especial. Pero, sin lugar a dúbidas, que sí, que vamos, aí tedes o meu teléfono e todo, e o meu contacto, para que vosotros, pois, querades utilizalo. Precisamente por eso, eu quería, comprometerte, entre comillas, para que o recibas, pois, cando vai a visitar, porque él é un enamorado de Galicia, e resulta que... Vai a decir que somos uns abusadores. Non dirá nada. Non dirá, además... Estamos os amigos, como digo eu. Aproveitar isto, este contacto, precisamente por eso, porque aparte de ser enamorado de Galicia, eu coido que a Ribeira Sacra aínda non a coñece de todo ben, e ao mellor, pois, ti seguro que lle podes facer. Pois vamos, pois vais enamorar da Ribeira Sacra, porque eu sou das que digo que todo aquel que ven a visitar a Ribeira Sacra queda no seu corazón. Marcha enamorado. Sí. Sí, a Ribeira Sacra ten maxia, como digo eu, te envolve esa maxia. Entón, pois, sí, seguramente que vai ir dicindo, pois, que isto é unha maravilla, os acantilados interiores, non? Claro. Como se chaman. Sí. A ver, la verdad es que hablo en castellano porque, si no, tendría que hablar en catalán, o sea, catalano, sí, castellano, ¿no? Porque yo no puedo hablar en gallego, sí, desgraciadamente, todo, y que yo lo... Pero lo vámoslo eleccionando de momento. Sí. Bueno, poco a poco. A ver, yo he escrito este libro que son de varios viajes a Galicia. Ajá. Entonces, a ver, de alguna manera yo fui a los sitios que podía ir y un poco, no sé cómo explicarlo, teniendo en cuenta capitales de provincia y entonces a partir de ahí, porque además tampoco fui con coche propio, ¿no? Ajá. Y una dificultad que yo veo que sí que hay es a la hora de moverse por Galicia si tú no llevas tu coche, ¿no? Uh-huh. Pero, a ver, lo que yo sí que veo, ahora yo estuve en Galicia... pues hablando del libro con gente gallega, es que cada vez que voy a Galicia hago más amigos, ¿no? Y entonces, claro, al final yo voy a estar más en Galicia que en Cataluña, porque además yo explico siempre lo mismo, y es que me lo paso muy bien, ¿no? Claro. Entonces, a ver, fui allí a ver con un amigo que justamente es de Monforte de Lemos. Ajá. Y seguro que lo debes conocer. Me llevó de tapas por Ourense, estuvimos, yo que además, o sea, yo esto de las tapas no lo acabé de entender, porque bueno, yo pensaba que íbamos a un sitio y ya está, o sea, vas a un sitio, pides lo que quieres, pides el vino, pero yo qué sé, fuimos a 7 u 8 sitios, ¿no? Claro, hay que recoger. Y yo digo, hostia, pero qué maravilla de país, tú. Qué maravilla. Claro. Y entonces, este señor justamente es de Monforte de Lemos. Pues bueno, te voy a contestar en castellano, pues sí. Mira, que... ¿Puedes hablar en gallego? Puedes hablar en gallego, yo lo entiendo. Ah, bueno, pues seguramente que boa xente procede en Monforte, pero moi mal é Barta de Tapas Ourense. Sí, porque podía facelo aí en Monforte. Porque claro que... aquí se podía facer, que aquí o noso eslogan é para comer Lugo. Entón, pois mira, que queres que che diga? Aí patinou un pouco, pero bueno. Bueno, es que estábamos en Ourense. Es que estábamos, no, pero estábamos en Ourense. Es decir, vale. No es que me llevara, es que estábamos en Ourense porque tenía que ir a Vigo. Y entonces, es decir, sí. Yo estaba ahí. ¿Vale? Claro. Pero de todas maneras, la próxima vez que lo vea, le diré, escolta, llévame a Monforte de Lemos, tú, que es donde me tenías que haber llevado. Ahí está. Entonces, lo que a provincia de Lugo para comer Lugo, sin dúvida. Sí, y aquí claro. Tenemos, tanto también aquí como en Ourense, también, claro, moita tradición dentro claro, de tapeo. Las tapas que se fue perdiendo un poco, todo hay que decirlo, bueno, por las crisis y demás, pero si no era, vamos, era salir de trabajar, se juntaban las pandillas y iban de bar en bar a tomar, pues, ese vino maravilloso que tenemos, ¿no?, de Riviera Sacra, con unas tapiñas. Pero ainda hoy se sigue haciendo, sí. Sí. Bueno, o cocido das meigas, dicías ti que falabas, bueno, 20 aí nunha publicación, sí, de que era unha homenaxe á muller, non? Por... A muller, xusto. Aquí surdiu xa o ano pasado esta actividade, entón, pois, queremos seguir desenrolándola, oxalá, eu sou moi optimista, oxalá, pois, eixa como unha feira medieval, sexa unha festa xa de meigas. E sí, é un homenaxe á muller, porque eu penso que a muller, pois, é un pouco meiga, porque fai de todo, como digo eu, non? É dicir, estando traballando, cuidos pequenos, as casas, bueno, demais. Sí, entón, sí, que tamén hai homes, que nos non excluimos a ninguén. O home, sí, únicamente, que ten que vir tamén, sí, pois, disfrazado, o ben de meiga, o ben de meigo, mal, como queira. Aí está, ben. Pero un homenaxe á muller, sí. Gustoume moitísimo esa entrevista que te fixeron, porque sí, falabas da Ruta Moteira, falabas do cocido, sí, falabas das, sí, meigas propiamente dita, e puñase en valor a túa actividade, non? Na APEL, non? Que será o Cume Tapas, que xa que falábamos de tapas, pois ti, sí, tamén aí tamén dabas información con respecto a eso, non? Pois pues estase cocendo, como digo eu, Cume Tapas, vai ser ahora no mes de maio, seguramente. Entón, pois, o ano pasado se ofixen diferente, fixen un Cume Tapas temático. O ano pasado tocou ya tapas eróticas. Ajá. Que estuvo moi ben, non me apedrearon, de momento sigo viva, pero bueno, quixen facer un xiro tremendo e resultou moi ben, moi divertido. Este ano seguramente que vai a ser sobre, vamos a facer un homenaxe á cultura, entón, pois, serán tapas de cine. Sobre películas de cine. Ajá. Entón, pois eso, vamos facer cada ano unha temática diferente, porque eu penso que xa o que é o concurso de tapas en sí, tivo moito éxito, pero xa se fai en todos os lados, xa está moi repetitivo. Entón, vamos a facer igual, pero de outra forma, e tamén metendo actividades. Seguramente que aí, pois, se mete unha actividade, estou pensando de facer tipo un carnaval de verao, que a xente pois vai a tomar as tapas disfrazada de algún personaxe de alguna película ou algo, bueno, sí, facer algún concerto, bueno, pois facer unha cousa diferente, pero bueno, a ver se así se anima a xente, non? Sí. A sair a tomar as tapas. Unha idea que eu che transmito sería, sí, sería que alguén ou que facer unha especie de concurso poético ou para que alguén pois faga algunha creación poética dedicada precisamente a algo do que vos facedes. Pois tamén se podría, xa que estamos, que va a ser un homenaxe á cultura, pois tamén, claro, sería unha cousa, claro que sí. A mí todas as ideas me encantan, e as apoño, e veña, se consigo xente para min, porque claro, chegas un momento que non das máis. Además, eu sempre digo, son rubia e non me pagan por pensar. Entón, pois, claro, entón chega un momento que me limito, me bloqueo. Entón, no sé si se puede aprovechar alguna, sí, cosa de Cunqueiro, que, a ver, era de Modoñero, yo no sé sé, Madoñedo, yo sé que es Lugo, pero a ver, la literatura, digamos, gastronómica de Cunqueiro es importante. Claro. Pues mira, pues todas estas ideas se os anoto. Pues claro que sí, unha boa idea, claro que sí. Beatriz, dinos que no que estás traballando ahora, inmediato. Pues inmediato estou ahora mismo co Cume Tapas. Cume. E tamén estou inmediato, tamén como teño catro cosas inmediatas, uh-huh. Estamos co Festival do Viño tamén, daqui de Monforte. De Monforte. Xusto. Despois tamén estou con cursos de formación, es decir, porque nos aquí tamén, aparte de facer eventos, pois tamén facemos, formamos, non? Sí, a persoas para traballar e demais. Entón, pois, ando con todo eso. Acabo de pasar Feira Medieval, estase cocendo, colaboracións, porque tamén colaboramos pois, co Concello a Feira do Viño de Quiroga, todo, entón, pois, inmediato, eso, o que máis que nada Cume Tapas, que leva moito tempo. Unha curiosidade que che quería comentar, que tamén nos chegou aquí na noticia, parece ser que houve un momento que o túnel do Viño que esgotaron as existencias. Debía haber moitísima xente, lo contón. Sí. Sí, sí, a verdad que todo temos que decirlo, es decir, Ribeira Sacra, pois ahora é verdad, está de moda, pero a Ribeira Sacra surdiu do polo viño. Sí, entón, tanto. É o tirón, ¿no? O viño e o románico é o tirón, pero surdiu polo viño. Entón, pois cada vez os do viño, o Consello Regulador, pois están tamén con máis actividades, e cada vez pois se suma máis xente, únese a esa cultura, ¿no? Do viño, quere aprender, non? Entón, pois, está moi ben que a xente, e sobre todo xente xoven tamén que quere seguir, que eso é o principal, porque vamos a ver, porque isto, as adegas e todo, pois, está teñen no turismo, estamos todos moi ben, pero nos falta xente para traballar, xente xoven que veña a traballar os viñedos. Claro. Porque, claro, se xente aí para todo o mundo quere ser enólogo e todo o mundo quere traballar no turismo, en adegas, claro. Pero traballar no campo sí, ya claro, máis outra cousa. É máis complicado. Nos sí. Falta moito tamén persoal, ¿no? Sí. A xente pues, nos vamos facendo maiores e necesitamos relevo e sobre todo para esos viñedos, ¿no? Que sí, exactamente. Claro, para que todo eso non acabe en borrajas, entón pois veña, eu animo a xente a eso, pues a que veña e que se quede, que se poña aquí, pues eso, montar unha adega está moi ben, pero hai que tamén ter xente para traballar os viñedos. Esa viticultura heroica que en realidad pues aí está. Entón, pues claro, as actividades están en auge, estamos de moda e todo, pero eu sempre con mensaxe de que necesitamos xente, eso, tanto para os viñedos como xente para a hostelería e profesionalidade. Se necesita mucha personalidade. Sí. Por eso estades traballando na formación que tamén compre para crear. Por certo, a escola de hostelería aí fantástica, ¿non? Sí, pero tamén moi pocos alumnos. Estamos na mesma, entón, pois pues, eso, claro, chega un momento que o mellor non atemos, entón non pode ser, non se pode deixar morrer. Es que a xente xove, claro, a hostelería é verdad, tenxe que gustar, é unha profesión que cando todo o mundo se divirte, pois os demás están traballando, e como turismo, é verdade, un verao, pois non teño vacacións, claro. Claro. Volta ciclista, promoción. Eso, por certo. A volta ciclista tamén, este ano tamén voltas. Pois esperemos, eu penso que vai ser que sí. Non quería. Vai ser que sí. Non quería, porque levo 10 anos, non quería, pero me parece a min que toca a mí. Entón, pois, pero claro, é decir, necesitamos xente que de verdad volva, se implique. Porque eu sempre digo, ahora está de moda a Ribeira Sacra, pero hubo outras zonas de España que estuveron de moda e hoxe non. As modas pasan. Sí. Si non creamos, pues eso, unha profesionalidade, como digo eu, xente profesional que se poña en frente, pois mal vamos. Exactamente. Sí, bueno, tú como delegada dar ya todo. Y a verdade é que a Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Lugo ten un representante aí na Ribeira Sacra importante e nos, bueno, facémonos eco. Por certo, este Cume Tapas xa leva máis de 12 anos, non? 12 ou 19? Pois sí, 15, este, ¿no? Este debe ser o do décimo, me parece, ¿eh? Dúo. Xa perdí a pe... No, sí, porque vamos a ver... Estase cocendo, non sei se leva... Non, leva máis, tens razón, leva máis. Sí, creo que serán 15. Pois o mellor, pois o mellor, xa levamos. Por eso hai que darlle unha volta, porque todo se claro. acaba cansando. Sí. Entón hai que dar esta volta. A volta, desde logo, foi o ano pasado co cometa pecerótico, que pensei que non saía viva, pero salín, ben? Entón, pois, este ano, pois vamos a ser un pouco máis light e o facemos... Pero hai que darle eso, facer outras cousas, porque, bueno, é verdade, é decir, todo ten o seu tempo, o seu público, e chega o momento, pois, que o renovarse ou morir, como digo eu. Claro, así que, claro, pois, claro. Hai que renovar ese cume etapas. Moi ben, moi ben. Bueno, hai que... temos que pedirche unha cousa que é importante para nosotros. Nós temos unha revistiña que se chama Lúa Nova, gustaríanos que pues, un pequeniño artículo, unha cousa que fora de colaboración túa para que poidamos publicala na nosa revista. Facémola unha vez ao ano, pero non sei, Beatriz que se vexa aí reflexada na nosa revista estaría bonito. Ai, cara, que queres que escriba eu algo? Me estás pedindo? Sí, claro. Dios mío, con un escritor que te des aí. Sí, pero este falaron en catalán, o sea, que este xa non te preocupes que el... El farol en catalán, bueno, ti farol en galego. Oye, yo no tengo ningún problema de venir como corresponsal y escribir lo que convenga. Claro, ¿eh? Claro, o sea, no. Yo prefiero mandarlo en que vamos. O sea, no vamos, te voy a poner pegado. No, no, no. Nos queremos enviarlo ahí para que tú lleves a conocer un aspecto de Galicia que aínda non coñece ben. Pois eu coido que non o coñece aínda ben. Por eso será moi importante que vos visite. Por eso eu te comprometín así públicamente para que os recibas con no, alguna máis. Pois sí, aquí estará ben recibido, naturalmente que sí, además que ven da vosa man, solo faltaba. E aquí, pois, pouco hai que decir, en canto vexa, pois todo que ten que ver os caños do Sil e todo, pois es que non hai nada que decir, es que se vai quedar sin palabras. Esa é a verdade. Xa verás que sí. Bueno, e ademais, eso, como a él guste a gastronomía, pois seguro que vai a disfrutar, porque aí, aparte de gastronomía, temos tamén gastronomía de, como é, marisco de cortello e sí. Eso é... Home, aquí onde vai allá da provincia, xa que digo, o eslogan é para comer Lugo. Claro. Está todo dito. Claro que sí. Sí. Non sei se te incomodamos moito, pero que quería que continuaras dicindo algunha cousa máis, algo con respecto a literatura tamén tendes aí ou non? Pois sí, aquí temos de todo, como digo, é terra de artistas. Non, pero refírome si tendes na asociación previsto algunha cousa, non sei, algún certamen literario ou certamen... Non, eso sí que a verdad non, porque sempre eso únicamente podo englobar nunha actividade tamén gastronómica, non? Claro, porque eu, por exemplo, dedícome a hacer eventos para o hostaleiro, para que gañe un dinheiro en ese evento. Claro. Entón, aí sí que podo, o millor, pois pues, esta idea que me dice de facer unha poesía dedicada... Claro. Pois aí sí que podría ser como unha actividade complementaria, non? O que é o evento gastronómico. Nos prácticamente, pois eso, somos de gastronomía, non? Sí, turismo. Entón, pois por eso... Pero sí, como unha actividade complementaria, pois claro que tendría cabida sin problema ningún. Aquí sí que hai tamén, me parece que unha asociación... Sí, poetas. O algo de poetas, sí, ¿no? Sí, por eso te decía, porque implicar a ese, non sei, ese colectivo poético que fa pues moitas, sí, moitas pues actividades... Mira, pues, sería unha forma, xa te digo, ademais que xa o notei aquí na agenda. Claro. Así que é unha forma, que xa que vai dedicado este cometapas, pois, á cultura, sí. Pois, por exemplo, o de cometapas erótico iba dedicado, pois, ao amor libre, non? Sí, sí, o amor en xeral. Sí, entón, pois, isto, pois, é un homenaxe, pois, a nosa cultura. Sí, a cultura en xeral. Sí, señor. Entón, pois, aí sí que entrarían naturalmente, pois, me pondré en contacto con eles e a ver que me poden... Claro, que podemos facer. Alguna creación hacer? Relacionada con o vosso traballo é relacionada precisamente co hostelería, coa atención aos clientes. Entre Garolo, pois, unha poesía. Pois sí, por exemplo, claro, pois claro que sí, pois claro que sí. Todas as ideas, te digo, son boas, sí. Naturalmente. Despois a ver se se poden poñer a práctica ou non, pero a mí que me den ideas, encantado. Doche unha noticia. Mira, Luís Chapela dende Morrazo mándache saúdos cordiais. Pero que o noso programa, este programa de agora, mañán ás 3 da tarde reemítese en Radio Fene. Moi ben. Sí. Vale. Pois estupendo, pois nada, pois a todos os ointes que me estén escoitando, que veñan a visitarnos, que veñan á provincia de Lugo, que é espectacular, que foi sí. a menos coñecida, e hoxe pois temos, xa temos o noso turismo, e a Ribeira Sacra uh-huh. en concreto pois é un sitio para disfrutar. Que para ademais tendes, sí. para que ademais tendes vivendas rurais extraordinarias, algunha delas, sí. unha sei dunha que ten un dono que é cego, que ademais toca o acordeón fantástico, sí. non? Ay, sí, claro que sí. Ay, no me sale ahora do nome, Dil, caray. Sí. Pero sí, xa sé que me dices. Sí, sí, sí. Que ademais, faiche unha viaxe. Faiche un recorrido, ¿eh? Sí, faiche un recorrido. Sendo sí. cego como é, faiche un percorrido por a Ribeira. Faiche un recorrido, sí, por aí, pola Ribeira, e despois os seus huéspedes, sí. sempre, casi prácticamente, todas as noites, cando acaban de cenar, sí. les conta leyendas de esa zona, sí, sí, todo, sí. es decir... que es que no me sale ahora o no me den, pero bueno, sí, eso sé que me dices que un crack. Yo sí. quería comentar una cosa, si me permites. Sí, sí. Yo no recuerdo ahora bien la Ribera Sacra, y si lo dijera estaría engañando, uh-huh. pero sí que querría decir una cosa, porque veo que has estado hablando varias veces de la provincia de Lugo. Uh-huh. A ver, solo decir, a ver, supongo que todos los gallegos lo saben, pero bueno, que, a ver, la muralla de Lugo es de las más impresionantes que hay en Europa. Claro. Mejor conservada. Sí, pero, sí, sí. Después de la China es... prácticamente no, la de Lugo, porque es la mejor conservada. Pero que es una... A ver, yo ya digo, supongo que todos los gallegos que no, pues es una cosa impresionante, porque sí. se ha conservado la muralla y la ciudad está intramuros. Sí, sí. Y es una auténtica maravilla. Una joya lo que tenemos ahí. Y luego también decir lo que supongo que todos los gallegos también lo saben, pero a costa de Lugo es impresionante. Sí, sí. Hombre, a costa de Lugo. La Catedral del Mar. Sí. Claro, sí, sí, tanto, es que es una maravilla, realmente es una claro. maravilla. Sí. Después también hay que decirlo, como digo siempre, en la Volta Ciclista, a costa de Lugo es impresionante porque es muy virgen, porque no deixaron hacer edificaciones justo allí, pegados, o borde de la playa, claro, entonces son playas vírxenes total, sí, e de quilómetros. Eu me acordo cando foi a pandemia, sí. que había praias de Pontevedra e demais que tenían que, bueno, que como que clasificarlas, non? É dicir, sí. tiñan que facer parcelas. Sí. Nas costas de Lugo non facía falta, porque teñen quilómetros e quilómetros. Sí, non facía falta. Entón, sí. pois, por eso digo que visiten a provincia, porque é a gran desconhecida, hasta hace nada... somos os máis baratos, temos que decirlo tamén. Así que, de momento, así que aproveiten. Yo recuerdo como una excursión por las playas, te hablo de memoria, pero como sí. una excursión por las playas de Lugo, organizada, no, ahora no recuerdo por qué ayuntamiento, en que estaba especializada, digamos, en temas minerales, uh-huh. que, a ver, a mí simplemente me dejó fascinado. Claro. Yo antes comparaba aquí, decir, a ver, si tú vienes de Cataluña, uh-huh. el Mediterráneo es un poco como un lago, ¿no? Uh-huh. Pero cuando tú vas a Galicia, a ver, aquel es un mar en serio. Uh-huh. O sea, y eso lo empieza, tú vas andando por una playa y hay una marea que va subiendo. Uh-huh. Sí, sí. Es distinto. Sí, claro, o sea, cada sitio tengo o seu encanto, ¿no? Es decir, sí, sí. moitas veces nos vamos, ah, pues me voy a ir no sé dónde, tal, y aquí en España tenemos sitios tan impresionantes. E aquí polo norte tamén, é dicir que sí, moitas que... veces non fai falta irte a Punta Cana e nada, porque as praias no. de Punta Cana as temos aquí. Sí. Claro, sí, é verdade. Sí. Entón, pois non fai falta, non? Obe, viaxar é unha maravilla, pero, como digo, en España, que moita xente non coñece o seu propio país, eu por profesión, que o teño que coñecer, vamos, quedo abrallada das maravillas que temos en España. Y también tienes razón en una cosa, que es verdad que, a ver, viniendo de las playas catalanas, que no cabe ni un alfiler, teníamos toda la playa para nosotros. Y dices, oye, pero qué maravilla, tú. Claro. Qué maravilla. He tenido que decir que me parece que este año, que ahí sí que también delante de todos los oyentes, está desinvitadísimos, claro. me parece que este año a Volta Ciclista saímos de Barcelona. Sí. Así que veña, vale, que vir pues ali. Tenemos que ir a saudarte. Estades invitadísimos ao stand de Lugo. Sí. O stand de Lugo. E naturalmente que vamos, aí xa brindamos pero, ademais, Pero terás que traer irmandade. Sí, irmandade, pero terás que traer empanada boa, Claro. Bueno, sí, vamos, eu levo máis de 21 produtos, vale, así que vale, podes degustar desde a empanada gallega hasta o viño Ribeira Sacra, hasta Terneira. Escoita, eu voume contentar con abrazarte e darche un bico, que agora xa pasou a pandemia e somos capaces claro que sí, así que aí estades invitadísimos, que estaremos aí en tierras catalanas. Muy ben. Así que pues vamos a facer unha irmandade entre Galicia e Cataluña. Pois moi ben, Beatriz. Tú xa sabes que a radio manda. Darche as grazas. Seguiremos en contacto. Moitísimas grazas. Moitísimas grazas. Foi un placer cuidarvos moito e foi un placer falar con todos vosotros. Así que mil besos desde Galicia. Muy vale. Bien. Hasta máis vernos. Seguiremos en contacto. Gracias. El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 de la nit i dissabtes de 3 a 4 de la tarda, el jazz esdevindrà protagonista exclusiu. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí. Xulio e máis Tomás, vamos, que temos o noso correspondente alá na capital da Ribeira Sacra, nese apartado de quen che preguntou. Ese así aparte. Que vamos lle dar as boas tardes a Xosé Manuel. Veña. Moi boas tardes, Xosé Manuel. Boas tardes, que tal? Boas tardes, benvido, moitísimas gracias por atendernos. Escoita, temos aquí nos estudios a un escritor que tamén é abogado. Bueno, fixo de abogado, agora non sei, me parece que xa está no club dos nosos, no outro club. Chámase Tomás María Porta y Calcina, venos a presentar o libro Aventuras a Galicia, que é unha, non sei, unha grande relación do noso ben querido país que Galicia. Sí. Como dices que se titula o libro? Aventuras a Galicia. Aventuras a Galicia. Sí, en catalá, Aventuras a Galicia. Ah, vale, Aventuras a Galicia. Sí. Ah, moi ben, ostra. Pues, porque o libro está escrito en catalán. Recórdame o de Espinás, sí, de Apeu per Galicia. Apeu, sí. El que pasa és... Pots parlar en català perquè ell està aquí. Sí, sense problema. Vale, el que passa és que jo caminar no caminava. Bueno, sí que vaig haver de caminar, però vaig procurar no caminar gaire. Però... La idea, o sigui, a l'Espinàs era un home que sí que feia els veges a peu i que era una manera de fer. Jo el que passa és que estic una miqueta gras i llavors però procurava veure el país, diguéssim. Però conyece molt bé el país. Són aventures d'anecdotari de què t'ha passat. Sí. Bueno, la relació teva a Galícia, no? Jo abans explicava que, a veure, és un viatge. Jo li poso Aventures a Galícia perquè jo crec que és un llibre divertit, però també vol donar una visió de Galícia galleguista i donar-la a conèixer una miqueta als catalans, no? Sí. Sí, el que passa és que em comentava, ja dic, un amic que m'ho deia abans, diu, és que el llibre estaria bé que es traduís al gallec, perquè ajudaria, això m'ho diu un amic, mig gallec, mig català, ajudaria, diguéssim, a l'autoestima dels gallecs, cosa que a mi, a veure, em sorprèn una miqueta, no sé, perquè, clar, això ho heu de dir vosaltres, no? Ja, ja t'ho he dit jo abans, ja t'ho he dit jo abans. Bueno, vamos a... A mi, no, és bona idea. Lo normal seria que, bueno, els gallecs catalans, com jo em considero, jo el compraria en català, perquè el conec, ho entenc, i penso que bueno, també això de que un escriptor català parli de la seva relació amb Galícia i amb un to nacionalista i de reivindicació també d'autoestima de país, pues sí. Jo ho faria. Ara, la gent que no està familiaritzada, que no ha escoltat ni coneix el català, pues sí, la traducció també ajudaria, sí. Això que jo sempre valoro molt és que gent de fora està a veure el que no veiem nosaltres. És això, estima lo nostre. Sí. I aquesta és la qüestió, és el quid de la qüestió. I tot això a mi m'agrada moltíssim. Sí. Jo explico. És un llibre que, ja dic, és un llibre divertit, però també és un llibre galleguista. I, bueno, escolta, ja en parlarem. Que ens sembla? Pues sí, ja ens passaran el contacte i ja parlem. Perfecte. Sí. Bueno. A veure si fem una entrevista aquí a Galícia. Per promocionar-lo, val? Molt bé. Ahora vamos entonces o noso, non? O que nós sempre recibimos con moitísimo agarimo que o que enche preguntou de eses justame e desgústame. Pues empezo polos desgústame, para acabar antes. Sí. A ver, desgústame, por exemplo, a caída da compra-venda de vivendas en Galiza. Ah. Baixou un 11,9% en febreiro, en comparación co 2022. Uh-huh. Baixou moito máis do que baixou en relación á media estatal, que baixou un 6,6%. O sea que a vivenda é máis barata, para os que venden, pois, gañan menos, pero, bueno, dentro de que ser un desgústame, tamén pode ser ter algo de positivo de cara a aqueles que queren investir ou mercar no noso país, non? Sí, claro. Que bueno, non é un desgústame de todo, non? No, vale. É un desgústame sobre todo pois, que son propietarios aquí que se desvalorizou a vivenda, pero bueno, non o perden todo, tampouco. A contrario, pode favorecer eso, que veña xente e que merque e que tanta vivenda valeira que hai saber, sí. En Galicia, pois se ocupe e aumenta a poboación, que falta nos fai. Vale. Un desgústame... A medias, moi ben. Exactamente. Despois, outra tamén. As dificultades que hai para topar vivendas, pisos de alugueiro en Galicia. Presos polas nubes, condicións abusivas e falta de parque de vivenda están provocando eso, que haxa dificultades, curiosamente, ainda que pareza difícil crelo, que para topar vivenda de alugueiro, alugueiro. O alugueiro turístico tamén, que, como sempre, aquí en Galicia chegan as cousas, pero chegan con retraso, que estivemos vendo, porque se vemos en grandes cidades, en Barcelona sabe lo ben que se sufriu, ese sufre, eu xa o sufrí antes de vir para aquí, o alugueiro turístico está retirando do mercado vivendas que antes se alugaban todo o ano. Sí. Entón esta especulación, entre comiñas, pois está tamén provocando eso, que o que quere alugar para todo o ano, para ter unha vivenda de uso habitual, doméstico, familiar, pois atopa moitísimas dificultades, ou atopala, e despois se atopa pois aos prezos que igual están fora do normal, fanse incluso complicados, un pouco inaccesibles para según que economías sociais, economías. Sí. Entón, o problema, polo que di a prensa esta semana, é transversal e interxeracional. Non só afecta a xente nova, sino tamén a xente maior que quere buscar pisos para lugar. Sí. Bueno. Entón, bueno, sabes que é un problema xa estrutural a nivel estatal e máis esta semana tamén que foi noticia a lei de vivenda, que deu moito que falar e supoño que é un tema tamén complexo, pero bueno, nós non vimos abordar desde aquí, non é o noso cometido. Bueno, pero que un non me gusta, un desgústame, que claro, que coincidimos, claro. Moi ben. Correcto. Despois, vimos os gústame. Vamos. Vale, moi ben. Vamos. Sí. Gústame. Por exemplo, a presentación días atrás do Risco Fest. Ah, eso é unha maravilla, sí, sí. Unha maravilla. Sí, sí, sí. O Risco Fest, pues, son actividades que programa a Fundación Vicente Risco. Sí, sí, va sí a conmemorar o 60 aniversario do pasamento do escritor. Do falecimento, sí, sí, sí, sí. A Celia mandou nos precisamente información de eso. Sí, a presidenta, non, Celia? Presidente, sí. É fantástico que están preparando, sí, sí. Pois, fago a pequena reseña moi breve do que significa o Risco Fest. Pois, como vos digo, un programa de actividades para lembrar a figura de Risco, de Risco. Con actividades que se farán do 27 ao 30 de abril e o 5 de maio, en Ourense, Allariz, Vilar de Santos e Castro Caldelas. O 27, por exemplo, hai unha conferencia en Ourense, no Liceo de Ourense. O 29 e o 30 as actividades céntranse en Allariz, lugar onde sabedes que está a fundación, a sede da fundación, Vicente Risco, diferentes actividades, hai poesía, obradoiros, contacontos. E o día 30, unha cousa moi senlleira, que será a leitura pública da autobiografía confidencial de Vicente Risco. De Vicente, sí, sí. Igual o sabíades. Pois eso vai ser un acontecemento, pois, como vos digo, senlleiro, único, é moi acaído para este 60 aniversario. E douche outra noticia que tamén, ao mellor tamén coincide contigo, no gustache, porque resulta que mandoume Celia un comunicado no que di que haberá tres funcións do Porco de Pé, o 21, o 22... O 21 e o 22 podedes facervos coas entradas nun link que me enviou, e o domingo o 23 o Porco de Pé visitará o Salón Parroquial do Concello de Silleda. Ah, moi ben, moi ben. Pois habrá que notar na xenda. Sí, sí, sí, claro. Mira, eu vaig estar a Lariz. A Lariz és un poble bellíssim. És una meravella de poble. I no sé si ens escolta algú català. Vicente Risco, a part de ser un gran escriptor, és un gran teòric del nacionalisme gallec. Clar. I ve a ser, per entendre'ns, a veure, mutans mutandis, diguéssim, com una mena del Prat de la Riba, de lo que seria el nacionalisme gallec. Sí, una bona comparació. Ho dic perquè la gent se n'adoni de la dimensió de qui estem parlant, no? Ell evoluciona d'una manera que no és gaire positiva, i em fa, hi ha una frase de Castelao divertida que diu: "Cuando Risco era Risco", però és que "cuando Risco era Risco" crea el nacionalisme gallec. Sí, sí. No, només és aquest apunt, eh? Sí, sí, sí. Molt bé. Bueno, pues... Despois, o complemento que acabas de dar, moi bon, Xulio, sí, de outras actividades relacionadas, o 29... de abril, un hacía concerto na Arca de Noé, en sí, Vilar, sí, de Santos. De Vilar de Santos, sí, sí. Que non sei se falastes algunha vez con eles, pero tamén son dignos de entrevistar. Sí, sí, sí, se tivemos alguna que outra conversa con eles, pero sí, sí. O sea, sí, coñeceres que nunha aldea, pues, un local Noé, que programa en directo actuacións, fai actividades moi moi, pues, moi variadas e tal, acompañadas de mérito increíble. Acompañadas de bo xantar. Claro, claro. É barato, é barato. Sí. Rematarán o 5 de maio en Castro Caldelas cun concerto que se fará ali no castelo. No castelo. Claro, moi ben. O sea, que mirade o que hai para conmemorar o 60 aniversario da morte de Vicente Risco. Extraordinario. Un gustache no que coincidimos. E tamén me gusta o labor da... Sempre me gusta, non? Pero vou lembrarlo tamén por motivo. O labor da mesa por a normalización lingüística. Porque hoxe, a mesa, xunto coa Asociación Galega de Produtores Independentes e o Grupo de Estudos Audiovisuais da Universidade de Santiago de Compostela, denunciaron esta mañá no Parlamento Europeo as dificultades que a nova lei do audiovisual representa para a normalización e para a supervivencia do galego. Foron convidados polo Intergrupo de Linguas Minorizadas do Parlamento Europeo e estiveron representados, como non, pola eurodeputada do BNG, Ana Miranda, unha activista pola lingua, unha activista polos dereitos nacionais de Galiza, e sempre, sempre, sabedes tamén, con moita en relación e moita empatía co tamén co, co povo catalán. Claro. Fai, fai un traballo e é queridísima ali no Parlamento Europeo, sí. Pois digamos que ela foi un pouco a Cicerone que os fixo chegar ali ao Parlamento para evidenciar esta situación. Compareceron, como os digo, esta mañá, e pediron que a resolución do Parlamento Europeo sobre a aplicación da Directiva Europea sobre as linguas minorizadas garanta a igualdade de condicións para todas as linguas. Sabedes que hai unha loita aí. Sí, da mesa, da mesa, da mesa para que no audiovisual se respecte o galego, está custando moito, está custando moito, está lle costando tamén o catalán e o euskera, sí, pero o galego sempre nos costa máis, polo que sexa. Sí, sí, sí, porque estamos na esquina. Sí, non somos tan reivindicativos, estamos tamén pode ser. Verde. Posiblemente, non sei, non sei. Finisterrae. E remato, gústame, co, pois, con un evento moi senlleiro tamén, que hai este... este domingo na Ribeira Sacra e que é a feira do, do, do da carne ao caldeiro, que é en Castro, que é unha poboación aquí de, do concello de Carballedo, na comarca de Chantada. É unha asociación que se chama Asociación de Veciños o Bugaíño, que celebra o 20 aniversario deste encontro, e empezaron, curiosamente, empezaron a facer esta saltación da carne ao caldeiro no 2000 para intentar axotar, por decirlo de unha maneira, ao medo ao fenómeno das vacas tolas. Sí, sí. Daquela, a moita xente pues, entraba o medo a comer carne porque podía estar contaminada e tal e cual, e eles fixeron un pouco reivindicando que xa estaba a cousa solucionada e que ali había carne de boa calidade, que as vacas estaban saneadas, e dixeron, vimos facer aquí unha festa da carne ao caldeiro, imos comer todos, un pouco unha especie de, salvando as distancias, non quería ben mencionalo, un pouco un Palomares, non? Sí, sí, imos, sí, sí. Imos comer a carne poñendo aquí o povo, sí. Dando a imaxe, sí. Poñendo en evidencia que a carne de calidade, a carne está boa e sí, podemos sí. volver a comer carne con total seguridade. Sí, sí, sí, sí. Sabes que dende aquela, pues, están facendo esa comida, que ten de curioso, de original, que non contratan a ninguén, non ven unha empresa externa a organizarlle a comida, sino que a xente propia da asociación. Os propios veciños, sí, sí. Voluntarios e voluntarias fan a carne non cocida con gas, sino con leña de carballo. Entón, todo eso dalle pois, como un rollo máis familiar, polo encontro tamén auténtico en Xebre, porque, digamos, lume lento con leña de carballo, como que tamén saberá mellor. Aí tanto que sí. Moi ben, moi ben. Entón este domingo, xunto con esta, digamos, comida de confraternidade, pois haberá produtos locais ali, pois haberá apicultores, sí, sí. Algunha adega, sí, artesáns, e outros produtos da zona. O sea que é unha festa que digna de mencionar, e que nunca fun este ano, pois igual vai ser a miña primeira vez, e xa vos podo contar en situ, pero... todo isto que sei tamén é por xente que foi e me comentou, coñece a presidenta da asociación, é verdade que merece a pena lembrarse desta xente. Bueno, pues nada, xa sabes, tens que mandar o enlace. O contacto, porque a mellor o sábado somos capaces de falar con ele. Veña. Ah, vale, pois pues, pues, sí, vale. Sabes quen faltaba aí, nesa carne ao caldeiro? Quen? O Fraga. Calquera bueno. Que lle gusta a carne, Home, claro. Bueno... escoita, eu comentaba aquí o noso o convidado de hoxe, a Tomás, que ti eres un colaborador correspondente extraordinario, porque ademais das noticias que nos faz querer, sí. porque son gústame e desgústame, pois despois ao final elixes algo do programa e faz sí. unha viñeta. Non sei con que nos sorprenderás hoxe, pero el quedou sorprendidísimo e dixen, bueno, pois que saibas que... Se me dá tempo. Ele quedou sorprendido, xa lle enseñarei algunha, pero quedou sorprendidísimo, sí, porque sí. Dixen eu, pare que cada vez que fai unha viñeta e nos publicámolo tanto no Facebook como no noso blog, pois os gusta mellor que reciben son bastante grandes, aínda que el pono en evidencia, pero éche certo, Sí. Sí, sí, pois eso, hai días que me pilla eso mellor fora da casa e non me dá tempo, pero bueno, ese é o sentido da original sí, da colaboración extra. Sí, sí, sí, sí. Retratar, imaginándome a través da imaginación de la distancia de o que... un dos contidos y retratarlo bueno, a, así, con un poco d'humor. El que he pensat, dic, home, si fa una vinyeta i estan fent ràdio, dic, això seria màgia, no? Perquè dius, com la veu la gent, la vinyeta, no? I llavors, clar, m'ho han hagut d'explicar, perquè dic, bueno, això ara van ser les megas, tu, perquè si no... Avui dia tampoc és tan complicat. Tu imagina't, Tomàs, que ara busco al Google, Tomàs, tal... i trobo la teva una foto que seguro que n'hi ha sí. I a partir de la foto faig una caricatura o un retrat. Sí, sí, sí, sí. Pues, però imagina't abans, que no teníem el Google. No. T'hauries d'imaginar pel que escoltaves o com parlava la persona. Ja. Bueno, sí, avui, sí. Avui és una mica més fàcil. Era un altre món. O sigui, realment, era el món de les màquines d'escriure, que era un altre món. Si afixin un selfie, publiquei no ara no Facebook, però que també vau fer altre selfie do libriño que compre que a xente o vexe. Bueno, falta a libreta pequeña, Sí, a libretiña. Vale, pois pues mira, teño aí unha frase que me gustou moito. Sí. Sabedes a frase do español e ir de mal a peor o de Guatemala a Guatepeor? Sí. Que en catalán como sería? Pues non, bueno, ir de una situación mal a otra peor, sí. Empeorar. Home, jo diria tal una com frase son, feta. Tal com sona, sí, no? Jo diria com en castellà, en principi, eh? Jo diria anar de mal en pitjor, però, sí. Però, pues, però tampoc estic segur... Bueno, serviria, però a lo millor tenim una altra més autèntica, però sí. A vegades al moment no surt. Sí, sí, però sí, sí. La buscarem. Sí. Vull trobar, d'escoltar la gent, una que m'ha agradat molt en gallec. A ver, venga, vamos a la... Sair de tixola pa caer nas brasas. Sí. No me digades que non é... Sí, sí, que imas te igual. Visual. Sí, sí, e que imas te igual. Má, peor. Sí, sí. Peor, porque a tixola, según yo, está empezando a quecer, ainda non está a cousa mal. Sí, pero se caes directamente na brasa... Pero se caes encima das brasas de la marinera. Sí, sí. Unha frase. Tomás entendeu, non? Sí, sí, perfectamente. Sí, sí. Pois pues, encantoume esa frase, a verdade. Outra frase que me gustou moito nunha camiseta na feira do viño de Quiroga. Sentidiño que cabeza ten calquera. Sí. Tanto que sí. Moi ben, moi ben. Bueno, esa tamén é boa, eh? Outra que che vou dicir eu que ademais atopei tamén nunha camiseta e que a trouxen para a miña neta. Dice, si tu madre no te lo da, pídeselo a la abuela. Pues é certo, que as avoas son máis condescendentes sí. para os caprichos dos netos. Sí, exactamente, sí. Sí, sí, sí. Muy ben, muy ben. E remato cunha observación, chamolle seu nacional popular, porque todos ouvimos con nosos pais ou con nosos avós, e quedounos aí grabado, e hoxe pues, pode ser vintage, ou digamos que rancio, dirían unha xente nova, pero esa situación, esa forma de decir que ainda hoxe o vemos sí. Sabedes que, bueno, ahora creo que xa non hai ningún coche, evidentemente os vellos estes, os clásicos pues sí, que non leven cinturón sí. De seguridade sí, sí, sí, hoxe xa é casi imposible velo, a non ser que teñas eso como vos digo, un coche que se considera xa clásico que non levaban antes, non levábamos cinto antiguamente, sí, os coches sí, vale no. Pero ahora estamos todos acostumbadísimos, evidentemente, y está... Y, o cinturón de seguridad, sí. Exactamente, y ven que o fixemos. Ay, y ven que o fixemos que ahora no se concibe sentarte no coche, no poñer o cinto. Vale. Sí, sí. Pues o clásico de toda a vida de, veña, ponte o cinto, neno, ponte o cinto, tal. Sabes que os patrós, a xente maior, os vellos de antes, non dicían pon o cinto, dicían átate. Sí. Átate. Sí, sí. ¿Sí o no? Átate, sí. Exacto que sí. Pues sí, quería recuperar eso que ya os digo, que era como parece arqueología léxica, sí, vintage. Pero sí, sí, vintage, pero ainda atopas bellos que átate. Sí, sí, sí, sí, sí. Muy bien, muy bien. Muy bien, bueno, estas frases de retranca sirven para rematar una conversa extraordinaria que tivemos hecho contigo. De verdad. Bueno, pues encantado de que se xa así. E ídesme pasar o teléfono de Tomás, que sí. Aseguro vos que o hei de chamar. Sí. A ver se consigo o libro. Pásame, lémbrame por WhatsApp o título do libro. Sí. E a ver se saco tempo para un día chamalo a facer unha entrevista para algún medio aquí de Galicia. Vale. De acordo. Agradecemosche moitísimo, José Manuel. Moitas gracias, unha abrazada moi forte. Darde, molt de gust. Bueno, Bueno, vamos a despedirlo, José, con música, ¿no? Vamos a despedirte con algo de música. Temos a Malvela, me parece que por ahí, unha peza que... Dite que no. Que ten algo que ver co... Bueno, no, por tal como... Non sei, aí va. O que él diga, o técnico... El manda. Que manda. Bueno, amigas e amigos, o programa de hoxe, Galegos no Baix, dá por cerrado a súa emisión por hoxe. Dándolle as gracias, como non, ao noso técnico, Elí na pecera medido, que se non fora por el non se leemos o aire. Dándolle as gracias a Tomás por acompañarnos unha tarde aquí. A vosotros. Como non, a Xulio Couchil, que tamén estuvo aí e está. Bueno, queridos ointes, que teñan unha feliz xornada de San Jordi, que disfruten coa lectura e cos libros que teñen que agasallar. O libro ya rosa, lógicamente. Sí, sí. E moitísimas gracias a este escritor, amigo xa do noso programa, Tomás María Porta e Calcina, que foi unha... Unha verdadeira honra. Sí, unha honra e un placer estar contigo, Tomás. Moitas gracias a vosotros. M'ho he passat molt bé, m'ha agradat molt, pues, i no puc dir res més. Ens veurem el dissabte en l'associació Rosalia de Castro de Cornellà. Perfecte. Venga. I amigues i amigos, com digo sempre, Armando Fernández, pois que a noite se xo vosso descanso, arrúa a vosa liberdade, e ten en conta que este mismo programa o vendres escuite así en Radio Fene, ás 3 da tarde. Así que a ser felices y a disfrutar. Radio Samba.